disfraz. Y usted no echeme un simple, dice que no, y ya está. No puedo parar, ya no aguanto más. Me siento imparable con tu parte de atrás. Si te da igual, date la vuelta. Te confesé que quiero meterte. Los vidrios, está bien.